los dicen ver, mas miran, ¿sí? Ven, vieron y escucharon, oyeron, ¿saben? Oídos tenéis, pero hoy me voy a apartar de los capitales del hombre donde la defensa está en el interés. Dije que cuando diera la próxima conferencia pediría más alma, espíritu, conciencia. Decidí, ¿estás conmigo? Y en la guardia del Señor dependerá de hoy a mañana saber qué es un Emanuel. ¿Sabéis qué es un Emanuel? Manuel quiere decir hijo en la tierra. Y Emanuel quiere decir Dios con hijo en tierra. Por lo tanto, quiere decir Emanuel, Dios en el Hijo con nosotros en la tierra. Aprendiste bien el nombre Dios con nosotros, así eterno. En el Hijo con nosotros en la tierra. Yo respaldo corazón de Dios. Despertando a los dormidos, dice que hoy como lazarillo, sí, para mirar, como la mano de María de la Cruz, lazarillo de mi verdad que mirará por mí, guiará y llevándome de la mano a través todos los caminos de la vida de la espina, reflejo de la verdad. Ella es el milagro de la carne, que del Padre de la Mastijo preparó mi Dios para entregarme la forma de llegar pisando la espina, la piedra, el barro y todo lo que delante de mí oculta una sola llave. La verdad se llama milagro. La forma de llegar pisando la espina, la piedra, el barro. La forma de llegar pisando la espina, la piedra, el barro. La forma de llegar pisando la espina, la piedra, el barro. La forma de llegar pisando la espina, la piedra, el barro. La forma de llegar.